al igual que en Bangladesh y otros enclaves esclavistas del mundo. Aunque no hay que ir muy lejos, aquí y en los dos vecinos grandes, a costa nuestra, digamos, y un poco de Bolivia y Uruguay, también la patronal negrera tiene su fiesta, o tal vez ya nos olvidamos de las familias de trabajadores bolivianos que trabajaban en el taller de Aguada, la esposa de Macri. Esas empresas que ahora buscan que sus filiales vuelvan a Estados Unidos y dejen desvestida a Europa Occidental, arrasando con sus industrias de punta, mientras los pueblos europeos pasaron de depender del gas o el petróleo ruso con precios bajos y hasta en algunos casos subsidiados, a depender del gas licuado norteamericano 8 o 10 veces más caro y sin reales posibilidades de atender a toda Europa Occidental. Esa gentuza quiere cerrarle al Perú la posibilidad que le vienen negando desde el golpe contra el gobierno del general Velasco Alvarado en los 80 por el traidor general Bermúdez. La movilización popular, con la participación unida de los trabajadores de la ciudad y el campo, los profesionales y técnicos, con la coordinación efectiva de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, las comisiones de ronderos, las organizaciones vecinales y la participación de delegaciones multitudinarias de todas las regiones del Perú, mientras también se mantiene tomada las calles, las rutas y las empresas fundamentales en manos de las y los vecinos, así como la agresión policial motivó la captura de la comisaría y su incendio, su quema, advirtiendo al pueblo de que la agresión será respondida en tiempo y forma. La movilización tiene un solo grito: libertad al presidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso de las mafias golpistas y el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y a nuevas elecciones, a las que se oponen desde el principio en la embajada norteamericana y las empresas que quieren terminar con el control estatal y popular de los minerales que se envían al exterior, y a las propuestas de Castillo, apoyadas por la CGTP y los sindicatos de cada sector. Los pueblos indígenas, que también quieren que los minerales se traten, se paren y aunque sea, se preelaboren en los lugares de explotación. Así como crear la posibilidad de que haya un centro de investigación científico-técnica que coordine los avances y nuevas creaciones que se produzcan, no como ahora que los intereses foráneos se imponen casi siempre. Muchas de los desarrollos de pequeñas agrupaciones, de pequeños grupos de energía solar, se han dado en la montaña peruana, en las escuelas. Por lo tanto, eso, si se sincroniza, si se coordina a nivel nacional, es un semillero enorme. Bueno, también esas son algunas cosas por las que el pueblo sale a apoyar a un gobierno que no se baja los pantalones ante las oligarquías o las empresas saqueadoras. Un gobierno que lucha desde el primer día para que la atención médica sea gratuita y se extienda hasta el último rincón donde haya una familia peruana, donde la educación de calidad deje de ser elitista y sea para toda la población, donde los salarios y las condiciones de trabajo mejoren para todas y todos, que a igual trabajo, igual salario y sean los centros vacacionales primero para los hijos del pueblo. El desarrollo de la red energética, de los caminos y rutas, la tierra para los campesinos e indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que no quieren los parásitos sociales y sus capangas politiqueros nacionales. Son iguales que los que aquí nos roban el futuro, que sabiendo que un plato sustancioso de comida para los escolares es de 12.000 guaraníes, el Estado les da a las escuelas nada más que 2.600 guaraníes. Y no, si se, no sé si ya no es mucho lo que digo, ¿no? Porque siempre para robar tienen sus excusas. Siendo que hay cientos de millares de niños y adolescentes que se quedan sin muchas veces su única comida fuerte del día. Eso es lo que hacen allá y también acá. Queremos nuevas posibilidades para el Paraguay. ¿A quién se le puede ocurrir de que lo que no le dieron al pueblo durante los últimos 70 años, ahora les van a devolver algo? Debemos mirarnos en las laceraciones, en las heridas abiertas de otros pueblos que se cansaron de ser ninguneados, humillados, agredidos de todas las formas y han salido a exigir lo suyo, rebasando a la policía, y los militares en los cuarteles no están seguros hoy de que la tropa siga siendo disciplinada, porque cada vez son más conscientes de que se van a encontrar con familiares y amigos a los que les tendrán que disparar para defender a 4 o 6 familias que durante generaciones hicieron tabla rasa con los derechos humanos del pueblo y sus derechos laborales, de sus hijos y compañeras de vida, madres, hermanas e hijas. ¿Acaso ahora, en medio de todos estos graves hechos, están tratando de dividir a la ciudadanía con el falso argumento de la ideología de género que existe en las mentes afiebradas de algunos? El acuerdo de Bolonia, que nos quieren imponer los europeos, a ellos se lo impusieron los anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos, luego del colapso de la Unión Soviética, y que ahora tratan de imponer en Latinoamérica, porque en esta región están avanzando ideas y formas de educación que es incluyente y altamente participativa. Para que la instrucción, la enseñanza, no sea de primera a lo que es en Cuba o Nicaragua y avanzando fuertemente en otros países del área, especialmente Bolivia, Venezuela o México. Esta nueva modalidad tiene un fuerte cuestionamiento de los conservadores, porque al ser participativa, al unir en la preservación del cuerpo y mente de las niñeces, donde niñeces, adolescentes, jóvenes, docentes y familiares pueden aprender juntos sobre la educación sexual integral, EIS en el Paraguay, que va a blindar en gran medida a los educandos para defender su integridad física y mental de los degenerados y amorales que muchas veces están en intramuros. En los colegios, universidades, centros laborales, lugares de diversión y concentración de la juventud a la espera para casar a las y los más vulnerables. No se puede caer tan bajo, pero lo que muchas personas que creen en los pro vida y otros de variadas denominaciones es que los líderes internacionales de estos grupos han pedido no hace mucho que la pedofilia sea declarada legal. ¿Se imaginan? ¿Violar niños, niñas y adolescentes no va a ser considerado delito? Es un delito aberrante, al igual que cualquier violación que destruye la psiquis de la persona agredida. Es tortura permanente, es secuestro de la identidad anterior, porque la personita ya no va a ser igual que antes, nunca más. Todo esto es criminal. Se mire como se mire, mientras esto nos mantiene ocupados, ellos siguen contrayendo deudas que si no tomamos medidas drásticas, lo pagaremos todo el pueblo. En el norte, en estos días se llevó adelante en nuestro país, ocupado militarmente por fuerzas del Estado Nacional, de las bandas narcosojeras, de las mafias de la trata y el trabajo esclavo, y civiles del ejército brasilero que vienen como colonos junto a los menos traidores, los menonistas que ahora son abiertamente brasileros, pero no del pueblo, sino de las mafias, de los negreros, de los usurpadores de parcelas campesinas y territorios indígenas con la abierta complicidad de las estructuras mafiosas de la ANR o Patria Querida y otros núcleos menores. Decíamos que ese juicio amañado contra la madre de una de las niñas, asesinadas como supuestas guerrilleras y tía de Lichita Oviedo Villalba, me refiero a Laura Villalba, que fuera detenida y luego secuestrada y se encuentra con destino incierto en manos de policías y militares vinculados a las peores mafias y de la cual el señor presidente, que avaló con su presencia y defensa pública de los militares que capturaron vivas y sin heridas a las dos niñas de 11 años, que luego torturaron, violaron y asesinaron queriendo hacerlas aparecer como combatientes, y que por poco no lo pudieron desaparecer, como es común en la historia y cobardía de los estronistas de todas las épocas, como lamentablemente podemos presenciar. En ese juicio del carajo estuvieron los abogados solidarios de la Gremial de Abogados, organización solidaria de argentinos con vocación de pueblo, al igual que los del equipo de argentino de antropología forense, que tanto han ayudado y ayudan en todo el globo, donde los familiares necesiten de sus servicios para la identificación de personas secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por la vileza y cobardía de los asesinos. Estarán hasta encontrarlos los familiares junto a nuestro héroe nacional de los familiares y personas honestas de cualquier sector político y social que necesita cerrar ideas, heridas y o conocer el destino final de amigos, parientes o vecinos. Me refiero en nuestro héroe nacional para las víctimas, para los familiares y para todo el pueblo honesto, el doctor Rogelio Agustín Goiburú, su equipo de trabajo en base y los familiares que están hoy ahí. Todo se relaciona. Todo tiene su parte en esta larguísima ristra de padecimientos que se coordinó desde el Paraguay a toda Sudamérica y esporádicamente al resto del continente. El operativo Cóndor es una parte muy importante de la represión imperial a los jóvenes y mayores de la época de los 70 en adelante, ya que antes eso lo hacían en cada país con la asistencia siempre de los instructores norteamericanos en los interrogatorios, eufemismo que escondió en nuestro país uno de los centros de tortura y exterminio en el centro de Asunción, el Departamento de Investigaciones, o con la técnica y la comisaría tercera enfrente, en la misma cuadra una y la otra en diagonal al Ministerio del Interior. El domingo hay una necesidad de demostrar el respaldo a las opciones, las mejores que están en danza, con sectores asociados y en algunos, como el Frente Guasuña y Mongetá, donde se han incluido prácticamente todas las organizaciones de izquierdas del país, y luego una parte, que no se entiende, se quedó participando en el frente conservador llamado Concertación, aun cuando hay sectores también de los liberales que son honestos. Y lo que creemos La inmensa mayoría del Frente Guasuña y Mongeta se aliaron con Splides Acevedo y la Nueva República, mientras el Consejo Nacional de Liberación Popular lleva como candidata a la doctora Rosa Bogarín. Hay otro sector de los humanistas socialistas que llevan a Juan Romero como candidato a la primera magistratura. El tiempo dirá si estas fuerzas que pregonan propuestas parecidas puedan unir fuerza contra las mafias de la droga, la prostitución, la pobreza e indigencia que les permite acumular grandes cantidades de dinero y propiedades usurpada a los productores. Hoy despierto de este sueño en un país que se perdió, corrompido por los necios con poderes y ambición. Dividido por colores es la cruz que cargo yo, en costumbres familiares heredadas, qué sé yo. Mi papá ya no elegía, le ganó la tradición, su pasión y hasta sus votos el abuelo le inculcó. Arrastrando obligaciones esta historia a mí llegó, y hoy me veo en decisiones que la vida me heredó. Duele, todo cambio siempre duele, mis disculpas, pero yo ya tengo otra opción. Duele, yo quiero la libertad para este mi Paraguay, por él yo vengo a cantar, por él yo vengo a luchar. Mis amigos me critican que mi voto no cambió. ¿Hasta cuándo tu familia va a tener tu decisión? En la historia de estas prosas quiero darles la razón a valientes que eligieron a personas no un color. Pueblo tiene hambre, qué difícil posición, permitir y que gente humilde sea carne de cañón. Despertemos de este sueño, no regales tu ilusión, el presente y el futuro no lo arruines, por favor. Duele, todo cambio siempre duele, mis disculpas, yo ya tengo otra opción. Duele, yo quiero la libertad para este mi Paraguay, por él yo vengo a cantar, por él yo vengo a luchar. En Colombia, las promesas de campaña se vienen cumpliendo con muchos obstáculos y asesinatos de activistas y dirigentes populares, pero se avanza. Es lo que importa. Vamos a poner una locución de la vicepresidenta Francia Márquez sobre los derechos y sobre las luchas y sobre la discriminación que se da incluso entre propias mujeres. Hemos avanzado, yo creo que en términos de como gobierno presentamos el Ministerio de la Igualdad, y aquí quiero hacer un paréntesis porque esto me ha significado personalmente violencias políticas que vienen incluso de otras mujeres, como la señora senadora María Fernanda Cabal, que ahora me dice que soy una emperatriz, y esto es porque no soporta verme ahora como vicepresidenta. Quisiera verme en la casa, en su casa, trabajando como empleada del servicio doméstico. Desde aquí le digo, señora senadora, ¿sí?, que el hecho que tengamos nuestro color de piel negro no quiere decir que toda la vida las mujeres negras e indígenas se vayan a mantener en condiciones de servidumbre. Con muchos esfuerzos nos estamos preparando, con muchos esfuerzos nos estamos educando para romper esa cadena de opresión y de exclusión. Y lo siento mucho por ella, tiene que pedirle al Dios de ella, que es el mismo mío, ¿sí?, que le alivie el odio que tiene, y siento mucho, pero me va a tener que ver como vicepresidenta por 4 años. Nosotros llegamos aquí porque las mujeres de Colombia votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez, porque los jóvenes de Colombia votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez. Y hoy, pase lo que pase, vamos a luchar por la igualdad de las mujeres de este país. Pase lo que pase, vamos a luchar por la igualdad para los derechos de los jóvenes de este país. Le guste o no, vamos a luchar por los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo campesino, del pueblo afrodescendiente, raizal y palenquero. Le guste o no, el tiempo de ver un pueblo sometido ya pasó. Este pueblo ya despertó. Este pueblo se puso de pie. Por fin, se están dando las situaciones políticas para poner en caja y en prisión a los asesinos, especuladores y vendepatrias que asolaron el país durante la breve dictadura de Áñez. Apoyada, como ya se sabe, por Estados Unidos para quedarse con el litio y con todas las industrias relacionadas con el litio que ha desarrollado el pueblo de Bolivia. Que no les tiemble el pulso a los gobernantes y que recuerden, si van a considerar algo, de que ellos aplicaron duras respuestas a las movilizaciones pacíficas de Sacaba y Sencata, entre otras. Cuando lo recuerden, avancen con toda la ley en la mano contra estos criminales. Vamos a escuchar al presidente de Bolivia actual, Luis Arce Catacora. La vieja derecha golpista ha nuevamente remozado sus garras. Nuevamente se ha reorganizado en todo este tiempo y durante todo este tiempo, generando y queriendo generar desestabilización al gobierno nacional y queriendo nuevamente lo que no ha ganado en las urnas, lo que no ha ganado con el voto popular, hoy quiere supuestamente mostrar una fuerza y mostrar sus garras golpistas una vez más. Lo dijo nuestro hermano gobernador, el pueblo boliviano no está para ese tipo de aventuras otra vez. Hermanas, hermanos, yo tengo dos pedidos que hacerle. Uno, preservar la unidad de nuestro instrumento, la unidad de nuestras organizaciones sociales, por sobre todas las cosas, hermanas, hermanos. Desde el gobierno nacional nosotros estamos dando claras señales de que los más interesados, de que los que más promovemos la unidad, somos nosotros del gobierno nacional, y estamos seguros que nuestro gobernador, nuestros alcaldes y nuestras organizaciones sociales así entienden el problema de la unidad. Hay que preservar la unidad. Unidos vamos a ganar, unidos no nos van a someter, unidos vamos a seguir ganando y derrotando a esas aventuras golpistas, hermanas, hermanos. Seguidamente escucharemos la palabra del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia en apoyo al gobierno constitucional y a la integridad de Bolivia. No podemos quedarnos en silencio ante los aprestos desestabilizadores de pequeñas logias oligárquicas que van en contra de la unidad de la patria. Vendepatrias que no cesan en su afán estéril de dañar los altos intereses de esta bendita patria. A todos ellos quiero decirles a viva voz que fracasarán rotundamente en sus intentos separatistas. De esta manera se organizan las castas, los grupos de poder, las logias que, enfrentados a lo que denominan un centralismo maldito, promueven un federalismo que luego deviene en separatismo. El federalismo muy fácilmente puede llevar a independencia, y esto a la creación de nuevas repúblicas y seguidamente a la anexión de estas potencias extranjeras regionales. Hermano presidente Luis Arce Catacora, reiterarle mi compromiso con la constitución política del Estado, con el pueblo, con la patria, con el gobierno legalmente constituido. Tenga la plena seguridad que vamos a neutralizar todo intento de desestabilización a la patria y a la democracia. Esta patria no se toca. Que el ejército de Bolivia sea una garantía para precautelar la unidad del territorio. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano, soy pies del campesino, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. excepción de tu regla. Si te estorbo, te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario que llora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe el no puedo. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con mis frases de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles, Bolivia está despierta. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. En Uruguay parece que hay nuevas dirigencias nacionales en el ahora opositor Frente Amplio que están más cercano a las bases a la hora de contestar al prescindible presidente Lacalle Pou. Un badulaque que está demostrando todo lo que no se debe hacer y poniendo a grandes sectores del Partido Nacional más cerca de la vendepatria colorada leal a los brasileros desde las épocas de Artigas, donde entregaron el norte uruguayo a los bandeirantes para que no haya ninguna posibilidad de que se repartieran para su puesta en producción a las familias campesinas o urbanas sin tierras de las tierras fiscales que utilizaban a discreción. Hoy los nacionales se están acercando a los colorados y a Manini con sus esbirros de la picana y la puñalada trapera contra los intereses del pueblo uruguayo. La empresa del Estado, el puerto y el agua potable del acuífero guaraní. ¿Por qué digo que los ponen contra la pared? Porque en definitiva le está dando todo lo que hace este gobierno de vendepatrias. Le está dando la razón a lo que plantea el Bocha Layana, dirigente sindical y político del Frente Amplio, en cuanto a a los planteamientos que hace. Bien, también tenemos que en Ecuador. Otro vendepatria, parece que estamos llenos. Guillermo Lasso, el banquero, sigue tratando de que los dineros del pueblo, sus ahorros, sigan el camino de los ahorros anteriores que se robaron en otra crisis y que fueron depositados en la banca internacional. Rafael Correa, presidente hace bastante tiempo, dejó un país lleno de obras y servicios públicos esenciales y superávit. Entre el anterior, el traidor Moreno, y este delincuente, este banquero delincuente, Guillermo Lasso, los crímenes y las mafias asolan el Ecuador, posibilitando, a la vez que amplios sectores extrañen cada vez más los logros de la gestión de Rafael Correa y sus avances sociales. No todo fue color de rosa, lo pueden decir los pueblos indígenas, pero nada es más negativo que este inepto. Bueno, en el plano internacional se nota en este mundial de fútbol, en un país que nunca ha tenido este deporte, ni siquiera jugando a las delegaciones extranjeras entre sí. Tenemos que este mundial, creados de la nada, las canchas en el medio del desierto, canchas y lugares verdes, 8 canchas y 136 lugares menores, canchas menores y predios verdes para nada más que para este mundial. Todo esto se hizo en base al dolor y la muerte de miles de trabajadores inmigrantes que sobreviven en pleno desierto, sin casi acceso al agua, con 40 y 50 grados de calor, estacionado en aglomeraciones convenientemente alejadas de lugares turísticos y en situación de hacinamiento inhumano. Donde la vida de estos trabajadores no vale nada, y el de las mujeres, ni la piedra del camino. Allí no hay árboles, ni áreas verdes naturales, pero se ven ahora cantidades de áreas verdes que en promedio por día ocupan 50.000 metros cúbicos de agua desalada que producen millones de un producto que se le dice salmuera, que es altamente tóxico y muy concentrado de sal, y si se vuelve a tirar al mar, se producirá un daño incalculable al ecosistema marítimo. Cuando termine el mundial comprado por la familia dominante, ¿qué pasará con todo lo construido? De todos modos, en algunos casos, sobre todo al principio, las formaciones árabes y la marroquí tuvieron el arbitraje de su lado y el VAR también. Y el MUFA de Macri de su lado. Casi le cuesta la cabeza al conjunto argentino, le pasó el trapo a todos los demás, no el conjunto argentino, sino que el VAR y el mal arbitraje mandaron a su casa a los equipos, a los demás equipos latinoamericanos. El equipo argentino supo sobreponerse y contar con una hinchada mundial que demuestra el hartazgo de los pueblos y la inquina a los antiguos colonialistas, que se complementan con las necesidades de sus connacionales que son súper explotados por las supercachones árabes. La bandera de Palestina que levantan los marroquíes es lo que siempre han levantado los pueblos contra el enemigo de que son los házaros sionistas israelíes, traídos en masa por los anglosajones, los franceses, y luego por las dispensas de los nazis para que los sionistas salven la ropa y no terminen como los hebreos judíos, cristianos o ateos en los campos de exterminio. Y si hablamos de los nazis, también nos podemos referir a los nuevos, a los ucronazis, descendientes de la primera hornada, ya que el banderismo se hizo fuerte en el occidente ucraniano donde vivían los házaros. Parece a propósito, pero no lo es. Y hablando de ellos, la prensa occidental sigue macaneando con el verso de que los rusos están corriendo. No dicen para qué lado, pero Están a punto los rusos de tomar Bakhmut, la ciudadela fuertemente fortificada durante 8 años. Si caen las 5 ciudades blindadas durante 8 años, el Donbass será completamente liberado y ya están casi liberadas Zaporizhia, que es otro lugar al lado de Jersón, del cual los rusos se retiraron, no hubo pelea. No hubo combates, como le dicen. Los rusos se retiraron al otro lado, volaron los puentes y se quedaron de ese lado, mientras los machacan a los ucronazis que se vanaglorian de una pelea que no existió. Bueno, como decía, ya fue liberada prácticamente toda Zaporizhia. Jersón tiene una parte menor que también en cualquier momento los rusos van a pasar a la acción. Y mientras los rusos están demoliendo las concentraciones de los ucronazis y los mercenarios reales y ficticios. ¿Por qué digo ficticios? Porque esconden a las tropas de la OTAN que, como en varias oportunidades, han participado para ahogar a la incipiente democracia obrera y campesina en la URSS. Estados Unidos participó en 1918, un año después de la Revolución Rusa, apoyando activamente a la contrarrevolución blanca monárquica con el general Pletiura, junto a las 14 naciones occidentales de la Liga de las Naciones. Pero, pese a lo que digan, están perdiendo territorio en el norte, en el centro y en el sur. Así están las cosas. Mientras los anglosajones, en especial los ingleses, quieren incendiar a Serbia y a todos los Balcanes. Que quede claro, Kosovo siempre, históricamente, fue parte de Serbia, incluso cuando estaba Yugoslavia, que era una federación de pueblos. Porque los norteamericanos y sobre todo los ingleses querían quedarse con una serie de con la zona minera de Serbia, que justamente es Kosovo. Así que generaron una nación donde no había. Es lo mismo que quieran dividir Chubut para entregársela a los házaros por si los rajan de Palestina, que es lo más seguro, y se vengan a instalar en Chubut. Muy bien. También hay muchos lugares del mundo donde hay lo que se dice guerra de baja intensidad. Está Siria, que está siendo agredida por los norteamericanos que siguen robando su petróleo, 86.000 barriles diarios. Cada barril creo que son 100 o 200, creo que son 200 kilos. Así que imagínense, por día lo que se llevan los norteamericanos, pusieron una nueva base para garantizar que el ejército nacional sirio no se les venga encima y los pase para el cuarto. Al mismo tiempo, la nación kurda, que está dividida en 4 partes, gracias a los ingleses y franceses, que al retirarse de esa zona, dibujaron en el mapa y dejaron a la nación kurda dividida en cuatro partes. Con los iraníes, más o menos, con los iraquíes, mejor, y con los sirios, siempre con algunos problemas. Pero con los turcos, el problema es mucho más grave, porque los turcos vienen desde hace más de 30 años bombardeando permanentemente los pueblos kurdos. Y, por supuesto, apoyan a la yihad, tanto los norteamericanos como los turcos apoyan a la yihad. En el norte de Siria hay toda una zona que está ocupada por la yihad todavía y los turcos quieren 10 kilómetros de frontera. En eso están ahora. Es decir, los turcos por un lado dicen una cosa, pero por el otro lado están haciendo causa común con la OTAN, atacando a una nación que quiere defenderse y ser libre, que no va a ser como fue Libia, que entregó todo su armamento y después los atacaron cuando no, sabían que ya no tenían nada. Así que, así están las cosas. Voy a volver, por supuesto, ¿por qué levantan los marroquíes la de los palestinos? Porque es algo que es sentido por el pueblo. Pese a que los marroquíes hoy día cuentan no solo con asesores franceses y norteamericanos, fundamentalmente asesores militares y de seguridad de la Mossad, es decir, de los israelíes. Y son los que le mandan las bombas prohibidas de racimo. Así que, por un lado, las masas, el pueblo, los pueblos árabes, son solidarios con los palestinos y sus élites dominantes tratan en Sahara Occidental de quedarse con los principales puntos de desarrollo económico, que son la costa, donde tienen una riqueza ictícola impresionante, y los fosfatos. Los fosfatos es la otra parte del Sahara Occidental, que tiene que hace ya 47 años que tendrían que haber hecho, perdón, 31 años que tendrían que haber hecho el referéndum para decidir si se quedan con los marroquíes, con la ocupación marroquí, o son pueblo independiente. Hasta ahora, por lo que se sabe, la inmensa mayoría quiere ser parte de una república árabe saharaui democrática. Muy bien, eso es lo que quería plantear. Y por otro lado, para el domingo, les quiero dar también una buena noticia, porque el 14 de diciembre, el Tribunal Institucional del Perú decidió liberar al presidente constitucional de la República del Perú, el maestro Pedro Castillo. Un triunfo del pueblo movilizado. Hasta la próxima semana. Para poder. Marí, Torí Peña, Mapo, Taimare, que me para.